Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Léale. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes a todos. Hoy es viernes de La LEP. Estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Yo soy Martín Altamirano. Bienvenidos. Rocío Castillo en los controles. Teléfonos en cabina 597-978-5252. WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56. WhatsApp de La LEP 55-60-61-66-97. La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio de La LEP es en Facebook, como el Aleph 2020, y en Instagram como el guión bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Háganos saber su opinión, mándenos un mensajito. Saludos a los que están a través de Facebook Live, viéndonos a través de Facebook Live. Y bueno, antes que otra cosa, feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos están escuchando, en especial a la mía y a la de todos los compañeros de La Voladora Radio y anexos. Bueno, no anexos como el que está aquí en la esquina, sino otros, pues. Hoy tenemos un invitado especial. Él es David Becerril Flores, escritor de La Zona de los Volcanes. Les voy a leer un poquito de su biografía que aquí tengo. Ya él nos ampliará en un momento más algunas otras cosas. Él nace en Chalco, Estado de México. Es licenciado en Administración por la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Trabaja como jefe de recursos humanos en la empresa de diseño y manufacturas Doven. Bueno, creo que eso como que no es un aspecto muy literario, ¿verdad? En 2017 ganó el concurso nacional de novela negra convocado por la revista Horizontum con la novela La Conspiración de Jericó. En 2019 el sello editorial Camelot América le publicó la novela La Doncella de los Mil Nombres. Debido a la peculiaridad de su ser escritor, de ser escritor independiente, tiene como propósito difundir por su cuenta su trabajo literario. Y hoy está aquí con nosotros David. Bienvenido y buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Martín? Buenas tardes. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Otra vez aquí en La Voladora Radio, que me encanta venir. Y también yo quiero reiterar un saludo a mi mamá, que seguramente me está escuchando, y a todas las mamás que están al pendiente del programa, mi estimado Martín. Pues muy bien, muchas gracias. Comencemos entonces con este diálogo que vamos a tener. Tú eres entonces escritor de Chalco. Dime cuáles son como que tus primeros pasos en la escritura. Primero que nada, ¿por qué empiezas a escribir y cuáles son estos primeros pasos? Pues actualmente tengo 44 años. Escribo desde que tengo 17. Pero siempre tuve esa incertidumbre, ¿no? Porque de saber si quería ser escritor o la verdad las cosas nunca lo había planeado. Escribía porque me gustaba. Uh-huh. Escribía porque me gustaba y sobre todo porque me encanta leer. Entre más leía, pues más crecía como que esa inquietud de decir, ah, pues yo también me gustaría emocionar así como me emocionan los autores que leo. Y después de muchos años empecé a compartir los escritos que hacía yo ahí en secreto en casa. Uh-huh. Mis primeros lectores fueron mis hermanos y poco a poco pues ya fui descubriendo las puertas que están ahí para ir tocando en editoriales, que no se abrió ninguna. Pero también descubrí la opción de los concursos literarios. Ahí encontré la convocatoria de la revista Horizontum, una revista que en su momento se dedicaba a publicar de economía y de cultura. y en la parte cultural pues lanzaron la convocatoria de su concurso de novela negra, del cual pues resulté ganador, y esa novela fue la causa de que yo entrara en el mundo editorial. Eso fue en el 2017. Entonces, de ahí para hasta el día de hoy, pues he tenido ya algunos logros que traigo aquí para compartir. Y aquí andamos, Martín. Esos son los libros que has escrito hasta ahora. Así es. Por ejemplo. Son varios, ¿eh? Son. Este es el resultado del concurso. La conspiración. Es la edición de la conspiración en Jericó. Ese, voy a contar una anécdota rápido. Se iba a. Iba a ser la presentación el 19 de septiembre del 2017, el día del temblor. Ok. Lo menciono porque pasó algo curioso con la editorial Horizontum, que era obvio que se iba a suspender todas las actividades en la ciudad, incluida la ceremonia de la presentación. Pero haz de cuenta que el temblor también pasó a fracturar la relación que debió de haber existido entre la editorial y tu servidor. Porque toda la difusión, toda la distribución, toda la venta que se hizo de ese libro la hice yo solo, sin el apoyo de la editorial. Pude recuperar un lote como de 350 libros que yo moví con conocidos, con amigos, tocando puertas, casi luego regalando ejemplares para abrir puertas en casas, uh-huh, casas de cultura, con gente que está involucrada en la difusión. Y yo le tengo mucho cariño a ese libro, obviamente porque pues gané el concurso y porque me abrió muchas puertas y me ha ayudado a conocer a infinidad de personas que me han apoyado en este viaje literario, Martín. Ok, y hablando de tu quehacer literario, digamos, ¿tienes algún tipo de rutina de inspiración? Ya ves que muchos de los escritores que admiramos tenían ese como que afán de ensimismarse en su trabajo y de hecho lo veían como un trabajo como tal, ¿no? Trabajaban de 8 a 8, bueno, de sol a sol, y hay algunos otros que de repente no les llegaba la inspiración y ¡pum!, ¿no?, se sentaban. ¿Cuál es tu rutina? Bueno, si hay algún tipo de disciplina ahí. Ahorita me llamó la atención que leías parte de mi currículum y siempre menciono que trabajo como jefe de recursos humanos en la empresa Diseño y Manufacturas Doven. Dices, es poco literario, en efecto, es poco literario, pero es lo que da para comer. Sí, claro, sí, desde luego. Para un autor independiente sin el apoyo de una editorial de prestigio, de renombre, tienes que picar mucha piedra, ¿no? No tengo una rutina como tal, Martín. Voy a sonar un poquito pretencioso, pero tengo la fortuna, no sé si decirlo suerte o la habilidad de que si me siento a escribir, escribo. Uh-huh. No he pasado por ese trauma que tienen muchos del miedo a la hoja en blanco. Uh-huh. Me puedo sentar a escribir en cualquier parte. A veces, lo voy a confesar, espero que no esté escuchando nadie de la empresa, le robo ratitos del horario de oficina cuando cuando nadie me ve y me pongo a escribir, porque pues ahí está presente todo el, sí, claro, todo el mundo que trae uno en la cabeza. Regularmente mi rutina, si ya me hablas de algo más en concreto, pues sí es llegar a la casa después de la jornada de trabajo a las 6 de la tarde, 6:30, y de ahí dedicarle 2, 3, 4 horas a leer, a revisar los textos y al proceso creativo. Pero no hay una rutina fija. Esa parte va a quedar muteada, va a quedar censurada para que no haya ningún problema en tu trabajo, okay. David. Y a ver, háblanos un poquito de tus inspiraciones, de ese bagaje que tú tienes como hipotexto, ¿no? Como inspiración, como influencia. Influencia es la palabra. No me gusta encasillarme con un solo autor, con una sola persona que digas, ay, la lectura de este libro cambió mi vida para siempre, ¿no? Okay. Porque creo que estarás de acuerdo conmigo que los libros llegan en el momento que a veces los necesitas, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo escribí este libro que se llama La doncella de los mil nombres, que lo publicó un sello español, uh-huh, recién había yo leído la trilogía Millennium del escritor sueco Stieg Larsson. Okay. en ese entonces decía yo, híjole, yo quiero escribir algo como algo parecido a lo que escribió Larson, de crear un personaje tan potente y tan redondo como es Lisbeth Salander. Y para, sobre todo para la escritura de este libro, pues fue el que más influyó Stieg Larsson. Por ejemplo, para la escritura de La conspiración en Jericó, el punto medular que sirvió como referencia para el ejercicio creativo de La conspiración en Jericó fue El complot mongol, de Rafael Bernal. Es como, para mí es la mejor novela negra mexicana, El complot mongol, ya con dos versiones cinematográficas, que me quedo con la de Pedro Almendáriz Jr. y Blanca Guerra, porque la reciente no me convenció tanto. Tengo esos autores para muy puntuales para estos dos libros, pero por ejemplo, en algún momento leí Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska. Leí a Ángeles Mastreta, a Sabines, a Mario Benedetti. Entonces, no es que sean ellos los que me inspiraron, sino que en su momento como que me motivaron a escribir algo muy en particular. Ok. La vieja confiable, ¿no? Pedro Páramo, de Juan Rulfo, pues es con ese te sacas de cualquier apuro para decir cuál es tu escritor favorito, ¿no? Pero no puedo negar que es, de alguna manera sí influye la lectura de Pedro Páramo para los escritores, y la imagen de Juan Rulfo pues siempre va a estar presente como un punto de referencia para muchos de nosotros. Sí, claro. Vamos a un corte y regresamos a la LEF. Sigamos platicando con David Becerril. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Alef. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Seguimos platicando con el escritor David Becerril Flores. Él es originario de Chalco, de la zona de los volcanes. Y ya estamos hablando un poco de, estuvimos hablando un poco de cuál es su quehacer literario, un poco de las influencias que él tiene como escritor. Y en el entrecorte estábamos platicando acerca de las líneas que él sigue como escritor. Platicábamos con él acerca de que tiene bastantes temas, en este caso creo que hay dos más bien distintivos, que es la novela negra y los cuentos más o menos como de terror de estos monstruos. ¿Te parece si nos platicas si es cierto que hay una línea que tú sigues o es muy bastante heterogénea la temática que manejas en tu escritura? Fíjate que con el premio de la convocatoria de Horizontum y la publicación de La Conspiración en Jericó, pues la verdad es que la gente que leyó la novela siempre me decían: oye, ¿y para cuándo una segunda parte del protagonista? Abel Infante se llama. ¿Para cuándo un segundo caso de Abel Infante? ¿Para cuándo un segundo caso? Y sí tenía yo como desde un inicio la intención de hacer una serie, algo similar a Sherlock Holmes o Hércules Poirot, algo así, ¿no? Digo, es guardando toda proporción. Pero se dio el caso de que mandé esta novela que se llama La doncella de los mil nombres, que también es una novela policíaca, a un sello editorial español. Lo mandé y a la vuelta de la esquina pues me dijeron: ¿sabes qué? Queremos publicar tu libro. Y a mí me sorprendió porque pues si lo ves son un poquito más de 500 páginas. Y dije, bueno, ya tenía yo, sin darme cuenta, en menos de un año ya tenía yo dos libros publicados, La conspiración en Jericó y La doncella de los mil nombres. Ahorita no traigo un ejemplar porque se terminaron, de otra novela negra que se llama El corindón índigo. Y todos los libros que iba yo, pues, que se iban publicando, pues iban sobre esa misma línea policíaca o de novela negra. Pero fue hasta Leonora y la rebelión de los graniceros, que es una novela de fantasía, que conserva así un poquito eso del misterio, del terror, pero no deja de ser de fantasía, donde rompo un poquito la línea de la novela policíaca. Y al ver los libros publicados, a todos los libros publicados que tengo, pues pareciera que soy especialista en novela policíaca o novela negra, pero he de confesar que me da miedo la sangre, ¿no? No podría yo ser perito forense, ¿no? Para ver una escena del crimen. Sin embargo, me gusta más la fantasía. Me gusta muchísimo la fantasía. Yo creo que no soy el único, te lo puedo asegurar porque lo he escuchado. No soy el único escritor que en algún momento se quiso creer Tolkien y quiso escribir su épica de fantasía. Sí, después leí las Crónicas de Narnia y también me gustaron mucho. Y aparte los autores de ambas novelas, de ambas sagas, pues eran amigos, intercambiaban opiniones. No he leído la saga completa de Harry Potter, nomás he leído un solo libro y me gustó mucho, he de decirlo. Cuando lo leí, pues logré entender por qué puso a leer casi a todo el mundo la autora de ese libro. Entonces, cuando te pones a revisar el entorno de aquí de México, pues hay un montón de elementos mágicos, ¿no? Si hablas de Día de Muertos, está impregnada la magia. Si te pones a revisar las costumbres que hay aquí en la zona de los volcanes, pues vas a encontrar un montón de figuras como brujas, graniceros, saurís, chupacabras, y más. Entonces, cuando empiezo a revisar estas figuras y descubres hasta santuarios, te enteras que cada año le festejan el cumpleaños a Don Goyo, al Popocatépetl, y aquellas personas que se lo festejan, pues son gentes que aún conservan esa tradición de los graniceros. Entonces me dije, ¿por qué no? A ti te gusta la fantasía, aquí tenemos un montón de material para armar algo interesante. Y me puse a escribir Leonora y la rebelión de los graniceros, que es ese libro de fantasía. Después regreso un poquito a la línea del policíaca, porque tuve la oportunidad de publicar el segundo caso del personaje de La conspiración en Jericó, Querido Abel. Y aquí está. Entonces, pues no es que me quiera yo mencionar o presumir como un autor especialista en estos géneros, pero sí quiero considerarme como un autor versátil que en su momento pues pueda experimentar con éxito en otros géneros, ¿no? Por eso fue que también me animé a publicar Siempre terminamos hablando de monstruos, que es un libro de cuentos de terror. Y con ese vamos a continuar ahorita. Este es el que David me hizo el favor de mandarme. Mandó un archivo para leerlo. Ya te he confesado que solamente leí el primero. Y quiero que nos platiques, que le comentes a la audiencia, ¿de qué trata exactamente Siempre terminamos hablando de monstruos? ¿Y cuál es como que el tema ahí central? Obviamente los monstruos, pero hay algo más allá, ¿no? Predicábamos hace rato, si nos quieres contar. Claro, si tú revisas el arquetipo del monstruo en la literatura universal, pues te vas a encontrar con el monstruo del Dr. Frankenstein, uh-huh. El monstruo del lago, el hombre lobo, la bruja. O sea, son arquetipos como que ya muy definidos. Aquí te mencioné uno que tenemos en la cultura mexicana, que es el chupacabras, ¿no? Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Uh-huh. Sin embargo, Martín, en todas las pláticas que hay en las familias, con amigos, con familia, con compañeros del trabajo, aunque no te des cuenta y no seas consciente de ello, siempre terminamos hablando de monstruos. Y te voy a dar un ejemplo. Hace más o menos un mes, me he de confesar que soy adicto al TikTok, vi un video donde dieron la noticia que una niña de meses de nacida estuvo 10 días sola porque su mamá se fue de vacaciones con los amigos, ¿no? Y así, la dejó solita la niña. O sea, es un acto que se le puede atribuir a un monstruo. Uh-huh. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, el que acabamos de ver, el químico. Uh-huh. El químico que era un asesino serial. Es otro monstruo. En todas las pláticas las tenemos. Tenemos a esa clase de monstruos. Y ahora, entrando más en materia con uno de los cuentos de Siempre terminamos hablando de monstruos, un día en casa de mi mamá me estaba platicando una historia de que en un pueblo un hombre lo llevaron de urgencias a una clínica porque estaba vomitando sangre. Estaba vomitando sangre y en la clínica, pues en medio de ese vómito rojo, vomitó una araña negra. Okay. Ve tú a saber si fue cierto o no, pero la historia es intrigante y es muy interesante. Entonces ya después de esa plática yo me puse a pensar, dije, bueno, es evidente que la araña fungió el papel de monstruo y destruyó las entrañas de este hombre desde el interior. Y me puse a pensar, ¿qué tuvo que haber hecho ese hombre para que la araña llegara a las entrañas? Ok. Y me puse a construir el cuento. Un cuento que se llama Jacinto y Rosa María. Un cuento en el que ubico a los personajes en un pueblo labriego donde las costumbres pesan más que la dignidad, donde la mujer pues de dignidad entiende poco y aunque lo entienda pues tiene que someterse a lo que dice el esposo, ¿no? Uh-huh. Y entonces empecé a armar el rompecabezas para construir este cuento y llegar a esa escena climática en la clínica donde en este caso Jacinto se está muriendo porque se está desangrando en medio de vómitos de sangre y hay una araña en su cuerpo. Y lo interesante para el lector es descubrir por qué llegó esa araña al cuerpo de Jacinto. Ok, yo veo que eres como muy curioso en este, muy observador, ¿no? Para ser buen escritor yo creo que hay que observar bien todo. Y justamente noto eso, que de cualquier cosita, como que le extremos a ver qué cosa, ¿no? Incluso, bueno, llegando a lo fantástico, a lo inverosímil, a lo increíble, a lo absurdo, se puede sacar una cosa, algo interesante. Fíjate que yo leí el de la cueva, el primero. Se llama... El monstruo de la cueva, justamente. Y cuando llegué aquí a la radio y empezamos a platicar, Él me cuenta más o menos cuál fue el motivo, bueno, la inspiración del cuento. Yo le dije que pues yo creo que lo había sobreanalizado. Yo estaba pensando en otras cosas, algo así como, no, pues es el amor el que se le encarnó, el deseo, ¿no? Ahí el monstruo es un deseo que te puede comer también las entrañas, o en este caso el deseo sexual, hablando del deseo sexual. Ya David me explicó que se trataba de otra cosa un poquito más terrena, ¿no? Más cotidiana. Y eso es bueno, ¿no? Que el lector se ponga a pensar a partir de pequeñas cositas que les vas dando. En este caso, no sé si quieras compartir la anécdota que inspiró ese cuento. Adelante, ¿no? Te decía yo que el primo de un amigo. Ok. El primo de un amigo me contó que tuvo un problema, un problema de salud muy, muy, pues muy vergonzoso, muy feo. No quisiera yo profundizar como te hablé hace sí, un momento, no, porque una de las razones o uno de los propósitos al escribir esta serie de cuentos es que el lector tiene que ir descubriendo en cada cuento quién es el monstruo, dónde está el monstruo. Desviándome un poquito del tema, a nadie le gusta ser el monstruo de su propia historia. Sin embargo, muchísimas veces en alguna etapa de nuestra vida nos tocó ser un monstruo. Hay un cuento en particular que se llama Ana Laura. Me voy a desviar un poquito. Uh-huh. Se llama Ana Laura porque yo cuando estaba en la secundaria, tú sabes que los niños y en esa etapa de la pubertad llegamos a ser bien canijos. Sí, hijos. Bien canijos. Somos conscientes muy crueles, o inconscientemente. Sí, justamente. Había una compañerita que se llama, espero que todavía viva, se llama Ana Laura. Y por sus mismas condiciones de timidez, que no todos tenemos la misma facilidad para relacionarnos, para hablar, para expresarnos, todo mundo se burlaba de ella y parecía la víctima idónea para las burlas, ¿no? Yo también, pero siempre agradecía por la presencia de Ana Laura, porque como que desviaba la atención de mí. Pero un día, para brincar del papel de víctima y convertirse en victimario, se me ocurrió cambiarle el nombre a Ana Laura. Y empecé a decirle Rana Laura. Y todos lo festejaron. Todos festejaron ese sobrenombre, ¿no? Rana Laura. Es un día que no olvido porque la pobre niña pues, se puso a llorar. Obviamente, a quien le gusta que se burle. Y se me quedó muy grabado. Entonces escribí un cuento que se llama Ana Laura, dedicándoselo a ella, en el que el monstruo es la depresión, porque pues después de ser víctima de esos maltratos, pues muchos van creciendo con la autoestima lastimada. Muchos van creciendo con la predisposición o la facilidad, si me permites decirlo de este modo, de caer en la depresión. Entonces algunos lo superan, algunos no, y ese es el aquí ya lo estoy revelando, ¿no? Hay otras sorpresas ahí en el cuento, pero lo estoy revelando porque se me hace también importante tratar ese tipo de monstruos que tenemos nosotros como sociedad: la depresión, el estrés laboral, etcétera. Con el monstruo de la cueva, pues vuelvo a repetir, el primo de un amigo me platicó el detalle de una enfermedad que consiguió por irse a meter a un lugar donde no debía de meterse. Estamos hablando de cariñosas, para que se entienda mejor. Para que se entienda mejor. No, un lugar para recreativo. Ramas. Un lugar recreativo, sí, para adultos. Hay que ser francos. Sí. Y obviamente, pues, ahí hay un infinidad de riesgos. Sí. Infinidad de riesgos. Y el monstruo, pues, aquí también lo voy a decir como tal. El monstruo es aquel que con toda conciencia de su decisión que está tomando de irse a meter a un lugar de esos, y si ya está viviendo en un matrimonio, pues con qué cara, ¿no? Vas a un lugar en el que te arriesgas a alguna enfermedad y después regresas a tu casa, ¿no? Con el riesgo de que vas a contagiar a tu pareja. Entonces, esa es la connotación del primer cuento. Pero aquí sí es bien importante mencionar que sí, el lector debe de descubrir en los detallitos dónde está el monstruo, que si es un monstruo que puedes ver, que puedes tocar y que lastima. Uh-huh. Que lastima. Entonces, ahí disfrazamos y exageramos el escenario, los escenarios y a los personajes con la intención hasta como de distraer al lector. Pero el lector debe de identificar dónde está el monstruo. ¿Dónde está el monstruo? ¿Cuál ha sido? Entonces, este es el último libro que sacaste, ¿no? Así es el último libro. ¿Este cuándo se publicó? Apenas. Se publicó apenas, sí, hace como un mes. Fíjate que aquí tenemos los libros y ahorita lo vamos a mostrar a la cámara. Me llaman también la atención mucho las portadas. Este que nos platicabas de la rebelión de los graniceros y que tiene que ver con estos, esta cosmovisión de la región, ¿no? Que tiene que ver mucho. Este es un nahual, ¿sí? No me equivoco. No te equivocas. Es un nahual el que está aquí. Sí, sí, sí. En efecto. Y este, el que en la conspiración de Jericó, es una tarántula el que está aquí en la portada. Te cuento rápido, ahorita si lo mostramos otra vez a la cámara, ese de la conspiración en Jericó. Pues es el que hay un personaje en la historia que se llama la vieja araña. Uh-huh. Te lo comento porque cuando me empecé a reunir con la gente de la editorial de Horizontum y estaban discutiendo para el diseño de la portada, a todos los que estaban interviniendo en este proceso les encantó el personaje de la vieja araña. Es un travesti negro que tiene habilidades como de medium y tiene una peculiar forma de hablar. Habla como cubano, pero habla como con acertijos para el personaje principal. Les fascinó. O sea, les fascinó tanto que ellos decidieron que la portada del libro, o sea, fuera de ese personaje secundario y no del protagonista. Ok. Entonces, pues, cuando yo escribí La conspiración en Jericó, Y me imaginé a este tipo antagonista, pues yo lo hice simplemente como para rellenar y causar un poquito más de intriga, sin imaginar el impacto que tendría, primero para la editorial Horizontum, que en su momento diseñó la portada, y después para toda la gente que ha leído el libro, me dicen, oye, es que nuestro personaje favorito es la vieja araña. Ok. Así suele pasar, ¿no? Con ciertos personajes como que se roban, le roban cámara al protagónico y funcionan bastante bien. Así es. Y bueno, cerrando como que el tema de las portadas, también el de siempre terminamos hablando de monstruos, es una portada como que son monstruos como que un poco psicodélicos, yo así lo veo, ¿no? Muy sí. Coloridos. Está bastante interesante el diseño de portada. El diseño. Ahora, en cuanto a recepción, ¿cómo has visto ese feedback que muchos escritores perciben en cuestión de tus lectores? ¿Cómo ves la recepción? He tenido la fortuna, Martín, que he ido a universidades, a ferias de libro, a presentaciones en distintos lugares. Y bueno, me voy contento porque hay una plática y una retroalimentación con el público asistente y tú crees que ya cumpliste con ir, con platicar, con vender y firmar un libro y dices ya cumplí. Uh-huh. Sin embargo, la sorpresa y el lo satisfactorio de esta cuestión de ser escritor ocurre cuando de repente tienes una solicitud de mensaje en Instagram o en Facebook de gente que compró tu libro y que te hablan para decirte, oye, me encantó tu libro, oye, me gustó este personaje, oye, ¿y cuándo sacas la segunda parte de tal? Eso me pasa mucho, he de confesarlo, me pasa muchísimo, que también he formado buenas amistades con gente que de pronto me escribe, con lectores que me escriben, y les contesto y les digo, en un año, medio año voy a sacar un libro, ya tengo en planes el continuar con La conspiración en Jericó, La doncella de los mil nombres, o ya estoy escribiendo la segunda parte de Leonora y la rebelión de los graniceros. Hay un mensaje para Rocío, ya está casi la segunda parte de Leonora y la rebelión de los graniceros, y eso es bien padre, Martín, eso es muy, muy, muy satisfactorio, porque me quedo con la seguridad que lo que escribo cumple con su propósito, que el primero para mí es que te entretenga, ¿no? Porque uh-huh. al final de cuentas la literatura que yo expongo, que yo hago, pues su principal propósito es entretener. Si hay alguien que me escribe y me dice, ¿sabes qué? Tu libro no, de plano no me gustó, X, pues como que es una llamada de atención para mejorar, ¿no? Ok. Pero bueno, sí tengo esa seguridad de decirte, sin ninguna presunción, que los libros han sido muy bien recibidos por los lectores. Qué padre, ¿no? Que se nota que sí, vaya. Incluso hasta cuando no les gusta, dices, o puedes decir, mira, aquí puedo mejorar en esto, no sé, X cosa, como en cualquier, creo, trabajo o cualquier profesión, ¿no? Justamente esa retroalimentación, incluso de comentarios que pueden tomarse como negativos. Sí, no, y de hecho, los comentarios negativos son los que te deben de impulsar. Los bloqueo, ¿no? Sí, no, pues si los bloqueas, te bloqueas tú solito en tu ego. Claro. Y decir, todo lo que hago está bien, no. Al final de cuentas, como toda manifestación del arte, pues se puede servir para diferentes puntos de vista. Claro, claro. Si el punto de vista es el mismo en todos los escenarios, pues como que pues ya se puede convertir en algo monótono. Claro. Entonces, sí es importante saber gestionar las malas críticas, que las he tenido, pero afortunadamente han sido las menos, pero me han servido de mucho para ir mejorando. Excelente. A ver, de todos estos libros que has escrito, incluyendo los cuentos para niños, que no los mencionamos, o bueno, también hay cuentos para niños. Ese que dice Gatos, Monstruos y Otros Cuentos, son, y el otro que son antologías, ¿no? Sí, son dos antologías de cuentos infantiles, uno que se llama Letras Compartidas y Gatos, Monstruos y Otros Cuentos de Ediciones Momo. Me incluyeron en esta antología con un par de cuentos infantiles. Y esta otra antología que se llama Vampiro, que también me incluyen con un cuento que se llama Pueblo Viejo. La temática obviamente es de vampiros. Uh-huh. Entonces estoy antologado en estos tres libros. Y aprovechando, en 2019 y 2020 la revista digital Anestesia me estuvo incluyendo en su catálogo de escritores de narraciones cortas. Ahí fue donde empecé a experimentar en esa revista con el cuento. Okay. Porque al final de cuentas, y tú lo sabes mucho mejor que yo, que para ser cuentista hay que tener bastante, bastante oficio. Sí, claro. ¿Cuál es tu libro favorito? El tuyo. Que digas, me quedo con este por esto. Siempre voy a escoger La Conspiración en Jericó. Okay. Siempre voy a escoger La Conspiración en Jericó. ¿Por ser el primer libro? Por ser el primer libro, porque es un personaje, Abel Infante es un personaje que ha sido bien recibido. Te lo puedo asegurar, ha sido bien recibido. Les gusta mucho a los lectores. Te voy a decir por qué. Abel Infante es un aspirante a detective. Abel Infante es un cuate que se sabe muy inteligente y capaz para ejercer el oficio de detective, mas no tiene experiencia. En la escuela en algún momento le dijeron que por ser inteligente y muy capaz y guapo iba a llegar muy lejos. Y él se sentó en sus laureles a esperar que le llegara el éxito, sin saber que para lograr el éxito tenía que trabajar día a día. Entonces es un personaje que, al menos a mí como escritor, me da para ir moldeándolo. Pero ¿qué crees? Que muchos lectores se identifican con Abel Infante porque se han presentado en sus distintos trabajos con la idea de que van a cambiar el mundo y van a ser los próximos gerentes de las empresas y todo. A ver, amigos, necesitamos experiencia. Sí. Necesitamos experiencia. Y eso es lo interesante del personaje. Entonces es un personaje que quiero mucho y obviamente La Conspiración en Jericó siempre va a ser mi libro favorito. ¿Y no se identifican con el personaje de la araña negra? El de la vieja araña. De la vieja araña, perdón. Yo creo que no, porque en primer lugar la vieja araña es un travesti. Ok. Y en segundo lugar tiene habilidades como paranormales. Entonces. Ok. Entonces no. Bueno, pero como dices que a muchos les ha gustado el personaje, pues me imagino que por ahí hay uno que otro. Sí, como que. Yo quiero entender. Comparte. Yo quiero entender que, por ejemplo, la vieja araña les ha gustado porque es un personaje muy literario. Ok. O sea, es muy muy de libro. Te mencionaba hace un momento a la protagonista de la trilogía Millennium, del escritor sueco Stieg Larsson, Lisbeth Salander. Uh-huh. Yo creo que quien ya leyó la trilogía pues va a estar de acuerdo conmigo que es un súper personaje, ¿no? Entonces, no es que lo esté comparando con la vieja araña, pero la vieja araña es desde su manera de hablar, desde su apariencia física, creo que es un personaje muy ad hoc para los libros. Ok. Seguimos platicando con David Becerril Flores. Regresamos en un momento. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de todo. Burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio comunitaria de la región de los volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con David Becerril Flores, escritor de la zona de los volcanes. Y ya casi nos vamos. David, ¿algún consejo que quieras darle a estos nuevos escritores que están por ahí, que espero nos estén escuchando? ¿Alguna recomendación? ¿Algún tip? El tip más importante es que lean mucho, que lean muchísimo. Así de rápido, acabo de leer una novela que se llama El mundo según Garp, de John Irving, un autor americano. Te lo puedo asegurar, sin querer, sin proponérselo, es un manual para aquellos que aspiran a ser escritores. Creo que nos hace unas recomendaciones muy puntuales. Una de las más, de las principales es, al final de cuentas, tú como aspirante a escritor debes de experimentar todo. Debes de vivir todo. Debes de vivirlo con intensidad para que tengas material que plasmar a la hora de estar escribiendo, ¿no? Ya lo decía Cortázar, ¿no? Leer, escribir y vivir. Así son, es. Tres cosas que no se pueden separar. Sí, pero el principal es eso, leer y leer, retroalimentarte con la gente que pues ya está publicada en un libro y encontrar el estilo en el camino. Encontrar el estilo, ¿a ti te fue muy difícil encontrar el estilo? ¿O todavía como que estamos en ese descubrimiento, no? No, fue, la verdad de las cosas sí fue como muy, muy, muy sencillo. Y te lo juro que no quiero parecer presuntuoso, pero si ahorita me dices, a ver, escríbeme un capítulo, escríbeme un cuento ahorita, lo puedo hacer. Ok. Lo puedo hacer porque siempre está trabajando mi mentecita, ¿no? Para la cuestión del proceso creativo. Y ya tengo así como muy arraigado el estilo y procuro no cambiarlo. Muy bien. ¿Algún saludo, algún mensaje que quieras mandar? Pues para la familia, en especial otra vez un saludo muy cariñoso para mi mamá. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, David, por venir. Lamentablemente el tiempo es corto cuando hablamos de esto, de este tipo de cosas, y cuando la plática es interesante. Gracias por haber venido, espero que no sea ni la primera ni la última vez. Hay que agendar otro día con más calmita y con más tiempo también. No, al contrario, Martín, muchísimas gracias a ti por brindarme el espacio de esta plática. Y sí, yo estoy puestísimo para cuando me vuelvan a invitar. Muchas gracias. Plasma tus ideas a Mecameca, están en San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, 55 25 27 04 94. Volantes, notas, trípticos o impresos en textiles, playeras, lonas, viniles, banners publicitarios. Yolot es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería casera, ubicada en Juchitepec,